has estado? ¿Qué haces por aquí? Te he extrañado. Eres como una mariposa, con tu vestido al viento vas jugando entre las rosas. No, no, no, no, luego nos abrazamos y recordamos el tiempo cuando los dos hacíamos el amor. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay.